Bueno, estamos aquí en Belgrano y 9 de julio con el padre Paco recibiendo el afecto de la gente. La verdad que la gente es más buena, quizá porque uno a veces sale en televisión, piensa que uno hace más que ellos, pero yo digo que acá lo hacemos todos juntos y que si estamos acá es porque tenemos una misma visión de país, queremos una patria que sea para todos y para todas y no para un grupo exclusivo, que sean los dueños y el resto esclavos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, padre? Bueno, creo que esto, yo creo que hoy nos levantamos con la noticia que Lula sigue preso, y creo que sigue preso porque si bien en Brasil lo quieren, no hay movilización popular. Creo que en eso damos un ejemplo nosotros en la Argentina, movilizándonos, peleando nuestros derechos. Está bien, ellos ganaron las elecciones, pero nosotros tenemos que mostrar claramente que este modelo no es un modelo que traiga la justicia social a nuestra patria, y tenemos que pelearla en la calle. Necesitamos la unidad y necesitamos ganar la elección en el 2019. ¿Cómo se están viviendo estos días tan aciagos en el territorio donde usted trabaja? Mal, muy mal. Hay mucha angustia, hay mucha desesperación porque no se llega a fin de mes, porque los precios siguen subiendo de una forma alarmante y ya prácticamente ni pan puede comprarse, ¿no? Nuestros comedores están desbordados, no hay presencia del Estado. Prometieron la ley de emergencia alimentaria y fue todo un verso porque no la llevan a la práctica. Así que bueno, así estamos. Igual celebramos la independencia. Por supuesto, pero la patria está en peligro, entonces la forma de celebrarla es luchando para que haya justicia en nuestra patria. Muchas gracias, padre. Gracias.